Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que esté escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y en diferido por otras varias radios comunitarias más. Estamos aquí en el programa 574 o 73 por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Un saludo gigante al resto de los airepurenses que andan por distintos lados del territorio sudamericano, así que les llegue un abrazo gigantesco a todos ellos y ellas, y también al Facu, a la Paloma y a la Eve que deben estar ahí escuchando en la casa. Estamos acá en el nuevo Aire Puro y tenemos cargadísimo de información porque las vacaciones de los conflictos socioambientales no existen. Las autoridades y sus subalternos siguen haciendo de las suyas con los territorios, con los ecosistemas, con los bienes comunes, recursos naturales, como le quieran llamar. Y por eso hoy día vamos a tratar varios temas. Vamos a partir con un invitado acá en los estudios clandestinos de la Radio Placeres. Él es Roberto y participa de un conflicto socioambiental en Viña del Mar que nos va a estar explicando qué tiene que ver con borde costero, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con organización comunitaria. Vamos a estar conversando con él, ya lo vamos a saludar. También vamos a estar conversando con la gente de La Dormida, que están resistiendo la instalación de las megatorres de la carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Hubo una decisión del Tribunal Ambiental que apaña a las comunidades de La Dormida, así que vamos a estar conversando por teléfono porque ellos van a estar allá arribita con una olla común haciendo el aguante para que no sigan instalando estas megatorres porque ni siquiera tienen todos los permisos para poder hacerlo. Y también vamos a estar conversando con la Caro, una amiga y compañera quien es de la Patagonia y vive en la Patagonia, y vamos a hacer un contacto telefónico porque ahora ya no son las centrales hidroeléctricas que se quieren tomar el río Pascua y el río Báquer, sino que tampoco es la salmonicultura que quiere tomarse los fiordos de la Patagonia para poder desarrollar su industria altamente contaminante, sino que son las mineras, las mega minerías que se está desarrollando en el territorio. Piñera algo desafectó un parque en la Patagonia para entregársela a las mineras australianas. Ahí tienen lo patriota que son estos tipos. Y bueno, pues vamos a estar conversando todos esos temas, pero en estudio tenemos al Roberto que puede saludar a la gente. Voy a ver qué micrófono está teniendo usted. A ver. Bueno, René, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, me hablaba un poco sobre, te agradezco mucho la presentación, la oportunidad de tener un espacio, está un poco complicado. Bueno, nosotros estamos viendo el conflicto que se está generando en Salinas, en la recta de las Salinas, con el paño en este caso que tiene COPEC y que quiere llevar una construcción inmobiliaria en esa zona. Ahí es donde estaba ese terreno es conocido como las expetroleras y ese terreno está contaminado con metales pesados, pesticidas y hidrocarburos. En la actualidad este proyecto volvió a tomar fuerza. Ese proyecto se ha caído dos veces en el servicio de evaluación ambiental y ahora van por la tercera oportunidad. En la tercera oportunidad, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, cambiaron a todo el equipo. Ahora todo el equipo nuevo que está trabajando con ellos tiene todo currículum verde, en teoría. ¿Qué significa eso del currículum verde? tienen toda alguna especialización, o la mayoría, en temáticas ambientales. Bueno, de hecho, para dar muestra un botón, uno de los trabajadores que de COPEC en este momento es el señor Salvador Donji. Mira, un aliado de otras luchas socioambientales, como por ejemplo la termoeléctrica en Quebradía de la Ligua. Así que bien, pues. Está acuático el conflicto. Bueno, ahí nos hiciste como una introducción al respecto. Esta es la tercera vez que intentan la Cámara Chilena de la Construcción con las inmobiliarias desarrollar ahí un negocio, porque jamás eso va a ser una inversión social, ni mucho menos. Tampoco son casas pensadas para personas que necesitan las casas, pensando que Viña es una de las ciudades que tiene las mayores tomas que hay. Entonces, eso da cuenta de que una de las características de los conflictos socioambientales más básicas es que es un conflicto que no se acaba nunca, siempre queda como la latencia. Lo sabe la gente de la Ligua, que defendía las dunas de Longotoma, de las mineras de hierro que se querían instalar. Le ganaron a la minera de hierro, se tuvieron que ir con sus portafolios y todo, pero ellos dicen, pues el hierro igual está ahí. Entonces es latente el conflicto. El borde costero está ahí sin uso, como entre comillas semi-abandonado, y claramente es apetecible para estas voraces y codiciosas inmobiliarias y cámaras chilenas de la construcción, que ven ganancias en vez de un desarrollo urbano que pueda permitir el bienestar de la población en su conjunto, y no solo de alguna firma en particular o otro. Va a ser interesante porque viene de parte de alguna organización comunitaria, ¿no? Hay varias las que son las organizaciones que se han levantado para resistir, y me entiendo yo pensar este borde costero de una forma alternativa. Exactamente, en este momento estamos trabajando, bueno, yo pertenezco a la agrupación Rescate de las Salinas, está también la agrupación 1400, está una agrupación que es gigante, que es la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, que ha estado peleando conflictos ambientales por años, que de hecho ha estado viendo Salinas por más de 20 años, y esa fue la organización. Y Viña en Alerta también se ha acercado cuando hemos hecho actividades. Le agradecemos mucho también que hayan estado participando activamente cuando hacemos conversatorios. Lo que tú planteas, René, es vital. O sea, Viña al Mar tiene los suelos para construir y todo lo más para comprar. Es carísimo. O sea, por ejemplo, nosotros lo vemos con Gómez Carreño. Gómez Carreño era una zona que antes podía... Estaba el obrero, zona clase media, y en la actualidad es un festival de torres, departamentos que cuestan 100 millones en Santa Inés, departamentos que cuestan 100 y 110 millones, y se ha generado todo un conflicto con respecto al tema de acceso a la vivienda, qué está pasando vialmente y cómo estamos planificando la ciudad. Este es el gran paño que tiene Viña, para ver cómo se planifica de aquí hacia el futuro. O sea, en el fondo, esta pelea parte... Esto es COPEC, pero hay alguien más atrás, que Angelini. Angelini, a través de COPEC, crea Inmobiliaria Las Salinas. Inmobiliaria Las Salinas quiere llevar un proyecto, en teoría, sustentable. Ah, pero ustedes están hablando con un pez gordo de estos codiciosos que se comentó, a la altura de Luxich, de Polman, ay. Sí, no menor, todos sabemos que Angelini ha tenido problemas ambientales, recordemos el tema de los cisnes de Cuello Negro. Sí, es fuerte, tiene varios contactos. Dijimos Angelini, inmediatamente las comunicaciones se fueron a las pailas. Díganme conspiranoico, pero bueno, algo pasó ahí. ¿Qué estábamos? Estábamos hablando de Angelini como uno de los dueños, de los que están detrás de esta inmobiliaria en la recta Las Salinas, que quiere desarrollar un proyecto inmobiliario bastante importante. Sí, mira, en el fondo lo que hay que hacer un poco es reconstruir la historia. Esta empresa, Copec, donde estaba Shell, Sonacol, se va. Y estos son los que se van a Quintero, de hecho. Entonces piden el tema de desmantelamiento. Viña pasó de tener un giro industrial a pasar a ser una zona más de residencial, turismo, etc. Y ellos se van. Este terreno queda contaminado. Está contaminado, de hecho, hasta el día de hoy. Y presentan dos proyectos en el pasado que se caen. De hecho, el segundo se cae porque ellos querían ir a dejar la tierra contaminada a San Felipe. Qué bonito. Sí, muy bien pensado. Y les dijeron que no, gracias a Dios. Y ahora, adiós, no lo metáis en este. Sí, perdón. Pero sí, se me pegó. Bueno, el tema está en que este proyecto se reactiva nuevamente, ahora presentan un nuevo estudio, hacen un giro de 180 grados, contratando a personas como, por ejemplo, Salvador Donji, Santó, Mijael Seeger, y dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar con un tema de biorremediación. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema de biorremediación? En el fondo lo que vamos a aplicar van a ser unas bacterias, estas bacterias se van a comer los metales pesados. Esto nos trajo inmediatas dudas. Uno, porque el Servicio de Evaluación Ambiental, que es donde se presenta el proyecto, actúa de buena fe. Entonces, la información que entrega Copec, ellos actúan con que sus datos son reales. Cosa que nosotros, sin querer ser pesado ni nada por el estilo, pero creemos que no tiene que ser el único actor que hable con respecto a este tema. O sea, nos han dado el beneficio de la duda, sí. Déjame dudar, muchas por favor. Veces, claro. Entonces, bueno, presentan, fue un golpe gigantesco, tengo que reconocerlo, por lo menos para nosotros, como desde Rescate, toparnos con la sorpresa que estaba trabajando Donji, sobre todo, porque Donji aparte tiene toda una estampa de luchador social que ha estado trabajando en contra del T2, que ha estado con el tema del Limache. Entonces nos fuimos topando con esas sorpresas y en primera instancia, bueno, nosotros nos empezamos a meter en este tema. Partimos dos vecinos de Anaquena y después esto se transformó en una bola de nieve y ahora se está transformando en algo mucho más grande de cómo empezó. Al principio partimos como toda organización social que parte haciendo encuestas o parte informando a la gente y fue a hacer el puerta a puerta por 90 y tantos departamentos informando esta situación, juntándonos con otros actores sociales que ya tenían más tiempo entregando una pelea con respecto a temas socioambientales. Y ¿qué fue lo que pasó? Empezamos las reuniones con la con la inmobiliaria, reuniones que invitan ellos, una que se llevó a cabo en mayo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que fue mayor. A ellos se les cae el primer expositor. Una reunión vinculante para mostrar el proyecto a la comunidad un martes a las 8:30 a.m. Esos son los horarios de ellos. Y se les cae el primer actor y ¿quién llega? Llega alguien de Secpla, que de buena onda no voy a mencionar el nombre. Dilo nomás, estamos en la comunitaria, acá tenéis que funar a todo eso. ¿Cómo se llama? Nosotros le decimos Bigotón. Puta, es que nosotros tenemos un bigotón en la radio, así que van a tener que decir el nombre. Marcelo Ruiz, que es trabajador de la Municipalidad de Viña, trabajando en Secpla. Cuando a ellos se les cae el primer invitado de la inmobiliaria, él llega como parte de la municipalidad, él debería ser un actor neutro. Marcelo Ruiz, que fue jurado también en esto del borde costero de Volvarón en Valparaíso. Marcelito. Eso, un paréntesis. Marcelito, exactamente. Y llega y hace el reemplazo y da una charla con lo que tenía para cubrir el problema que estaba teniendo la inmobiliaria. Entonces, a nosotros ya nos llamó un poco la atención eso, ya fue como, él debería estar como un actor neutro, nosotros encontramos que no era correcto que él se presentara a solucionarle un problema que en el fondo era de la inmobiliaria, o sea, si se le cae un expositor a ellos, problema de ellos. Oye, está muy interesante cómo se van contando distintos datos que contextualizan este conflicto socioambiental con el borde costero de Viña del Mar entre comunidades, juntas de vecinos organizadas por defender su territorio o por construirlo desde una manera más socioambiental. Y por otro lado, la industria a través de la inmobiliaria del señor Angelini del grupo Copec, y claramente acá con una suerte de vinculación con la, comillas, ilustre, cierre comillas, Municipalidad de Viña del Mar. Estamos conversando con Roberto del movimiento socioambiental que está levantando este conflicto en Viña del Mar. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos con la conversación. Le mandamos un saludo al Palo, un saludo a Vikingo, un saludo a la Connie que están escuchando ahí y están retroalimentando, que se escucha pulento, finoli, no vamos a decir filete porque generó conflicto la vez pasada. La canción que vamos a escuchar fue lo que escucharon en un inicio del Aire Puro por un error particular que tuve. Se llama 70 cortes y es de Cómo asesinar a Felipe. Y con esta música partimos este Aire Puro número 573 en la Radio Placeres de Valparaíso y en varias otras radios comunitarias más. Sin honor, yo te la cobro por un minuto, imagino mi trofeo. Fue por venganza, un ajuste de cuentas por una tranza. Por abuso de confianza, fue saldado de una sola cuota. Gota por gota se agota su plazo, quedó sin crédito. Socialista sucio, socio de un tiranarco, otro puerco, se ensañaron con el cuerpo. 70 cortes profundos lo dejaron seco. Se transformó en un mensaje para el resto. Un escrito oculto, un eco. Que rasque sea rápido, rap rápido, rap rápido y... Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro

Yo tenía una duda antes de entrar en eso del actor del municipio. Tú dijiste que este equipo, una de las cosas que está planteando es la remediación de los terrenos, porque ahí había mucho material pesado debido al bodegaje de los petróleos, los combustibles y todo. ¿Eso no es bueno para el territorio, sea la finalidad que se tenga, que se quiera hacer esa remediación, pensando en que, por ejemplo, se construya un parque que después no explote, por darle un ejemplo? Absurdo, tal vez. Excelente pregunta. El terreno, el terreno para parque ya está remediado. El tema está en que la biorremediación que quieren llevar a cabo inmobiliaria en Las Salinas es para uso inmobiliario. Ahora, ¿cuál uso inmobiliario? No es cualquiera. Ese paño de Las Salinas es para está en este momento en la municipalidad, en el seccional, como uso espacio mixto. ¿Qué significa espacio mixto? Que no solamente van a ser torres como para segunda vivienda o para que compren extranjeros y vengan de vacaciones, sino también va a ser oficinas, va a ser restaurante, mall, etc. O sea, da para todo ese terreno. Y es muy permisivo porque el máximo que tiene son los 650.000 metros cuadrados. Lo que ofrece inmobiliaria Las Salinas son 440.000, pero no hay ninguna certeza ni nada grabado. O sea, ellos podrían, en el momento en que remedian, presentar el proyecto urbano, llevar la construcción y, de hecho, desconocer el trato. O sea, no. Y eso es una propuesta de ellos. Lo que quiere la comunidad en este sentido es la recuperación de espacios públicos, que yo creo que es un tema que no se ha tocado. Y hay una pregunta ética, que es, valga la redundancia, ¿qué tan ético es que una persona que estuvo, bueno, una entre varias empresas que estuvieron contaminando por más de 80 años, lleven a cabo un proyecto inmobiliario en esa zona? Yo creo que ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Viña está carente, ex Ciudad Jardín está carente de áreas verdes. Entonces, ese paño en particular serviría un poco para mitigar la falta de espacios públicos y dos, para servir un centro teniendo parques, teniendo, serviría para como un factor protector y poder hacer y llevar a cabo distintas actividades en esa zona. Entonces se le podría dar un uso mucho más rico en ese sentido que simplemente torres. Y ellos tenían el proyecto en algún momento de dejar un pequeño parque ladera, que era en el fondo agarrar la propuesta que teníamos nosotros, minimizarla y decir, ¿sabes qué? Vamos a incorporar lo que tú dices a nuestro proyecto. Pero repito, la realidad de ese terreno, las normas de ese terreno indican 650.000 metros cuadrados, uso espacio mixto. No, yo me imagino también que si ya queda la escoba con el transporte en el verano, uh-huh, o en alguna fecha u horas en particular, porque la recta de Las Salinas tampoco son varias pistas por cada lado y no hay un metro subterráneo o por arriba que pueda como conectar este espacio, chantar ahí un desarrollo inmobiliario de no sé cuántos departamentos se pueden hacer, implica también una congestión importante o también la mitigación con una infraestructura necesaria para transformar eso. Mi consulta va por el lado de cómo reciben los vecinos cuando ustedes hacen encuestas, o conversatorio, o exponen en distintos espacios, ¿cómo reciben los vecinos y las vecinas de todo ese sector que se puede ver beneficiado con un gigante parque, con espacios naturales, con infraestructura comunitaria, así como está la playa del deporte? Eso puede hacer una vinculación bastante importante con ese ámbito. ¿Qué dicen los vecinos y qué dice también la municipalidad como gobierno local ante esta como alternativa? Pues así como viene una inmobiliaria y les dice, oye, acá está recontaminado, voy a hacer el desarrollo inmobiliario, torres, mall y todo. Y por otro lado tienen a los vecinos, juntas de vecinos cercanas del sector, que dice, oye, mira, acá mejor respondamos a la necesidad que pone la Organización Mundial de la Salud, de áreas verdes para las ciudades, para descontaminarlas, para limpiarlas y también para generar una mejor salud mental en la población. Bueno, tocaste otro punto fundamental. Voy a responder en dos partes. Lo primero, yo comparto contigo, o sea, con el tema de salud mental, tener un parque. O sea, piensa lo que tenemos. Tenemos la Quinta Vergara y tenemos el otro lugar, el espacio verde, que en el fondo son zonas que están alejadas de la ciudad. El gran atractivo que tiene Viña es la playa, entonces no hay ninguna zona que pueda resistir o albergar el espacio verde que se necesita en ese lugar. Ahora, dentro de la salud mental, entendemos que con temas de ansiedad, depresión, uno se puede llevar taller en ese lugar, pero hay una cierta carencia y te sirve, obviamente, tener un parque como un factor protector contra esos problemas que, al parecer, son cada día más comunes dentro de la población. Ahora, este proyecto se cae en tres patas. Uno, el tema de que ese terreno está contaminado. Cómo se va a llevar la bioremediación, ya sabemos que ahí han estado un poco complicados con ese tema. Y, de hecho, yo estuve revisando las observaciones que le hicieron los servicios, justamente habían ciertas dudas, se pedía clarificar un poco cómo se iba a llevar a cabo el proceso. Dos, el impacto vial va a ser gigantesco en Jorge Montt, que es la zona, en la calle que tú hablabas. Se habla que el impacto vendría siendo Concona Valparaíso. Ese es el nivel. Y por lo bajo, poniéndonos en el mejor de los casos, que los tipos ocuparan los 440.000 metros cuadrados, porque hay un problema cuando se habla en temáticas socioambientales, cuando se habla de inmobiliarias, se tiende a hablar mucho de altura, pero se habla poco de densidad. La gracia en el fondo es bajarle la densidad. Ese es el problema, que ocupen menos espacio. Y el tercero, o sea, impacto vial va a ser pegarle posiblemente la estocada final a una ciudad ya moribunda. Y el tercero, que es lo que no se toca tanto, que pasa colado, suponiendo que estos dos problemas lo pudieran solucionar, zona de riesgo. ¿Qué pasa con está zona de riesgo? Tsunami ahí puede llegar, si hay un tsunami instantáneo, ¿dónde corre la gente ahí? No tiene dónde correr, la deja encerrada. O sea, y no solo pensemos en tsunami, sino que pensemos en, así como están los modelos de desarrollo, como vienen estos gobiernos tipo Trump reabriendo minas de carbón, desconociendo cambio climático, el nivel del mar sube, va a subir de aquí a 20 años, y al parecer todo ese sector vendría a ser un espacio que podría ser fácilmente inundable, ¿no? Exactamente, de hecho estuve escuchando a Andaur, que es concejal de Viña, que de hecho él señalaba que no sabían qué iban a hacer cuando subiera el nivel del mar en esa zona. No había respuesta. Ahora, ¿dónde cae la municipalidad en esto? La municipalidad, que tendría que ser un actor neutro, nosotros eso también lo ponemos un poco en duda, por decirlo así. Porque, oiga, pero usted piensa de verdad que el municipio que se elige a partir de representar una idea política va a ser un actor neutro en estas pugnas? No. Debería ser un actor neutro. Ahora entra la realidad. La realidad es que a nosotros nos da la sensación que no. Han tenido problemas gigantescos en el último tiempo y salió una nueva ley a ejecutarse próximamente, que es la ley del aporte al espacio público. ¿Qué es lo que pasa con esa ley? Esa ley lo que le dice a la inmobiliaria es que usted tiene que mitigar en parte el daño que hace. Entonces tiene que 70% sea a vialidad y 30% para un proyecto, que en el fondo comunitario, no sé, hacer media plaza, lo que sea. El tema está en que ese 30% no necesariamente tiene que ser el mismo territorio, por tanto puedo dejarte la embarrada en el sector La Salina y remediar, por ejemplo, en Vía Las Palmas y whatever, estás cumpliendo con la ley. Y la otra posibilidad es que la municipalidad tiene que abrir una cuenta bancaria y le depositar la plata a la municipalidad para que sea la municipalidad la que ejecute. La municipalidad en este momento está llevando los talleres del PRC, Plan Regulador Comunal. Nosotros nos unimos a varios actores, está también la Junta de Vecinos Casino, o sea, hay un enojo generalizado en cómo se han estado llevando las cosas dentro de la municipalidad. Entendemos que no son todos, pero hay un problema generalizado ahí que genera ruido. Llevaron los talleres de participación ciudadana con respecto al tema del PRC, que es Plan Regulador Comunal, que regula la constructibilidad, etc. El tema está en que en la primera parte de los talleres nosotros nos topamos con la muy desagradable sorpresa de que ninguna de las dos reuniones que tienen que llevar con la comunidad son vinculantes. Y el que va a decidir, una parte tabula en tu opinión, y lo otro lo va a decidir Consejo Municipal. ¿Cuál es el problema con eso? Es en el fondo decir, bueno, ¿cuál es la legitimidad que tiene Consejo al día de hoy con el informe de Contraloría ya puesto? Andaure indicaba que estaban en demanda, que posiblemente iban a perder y que vendrían siendo 17 mil millones más. Entonces está complicado y la municipalidad le conviene que este proyecto inmobiliario se lleve a cabo. Y ese es un gran problema para nosotros, porque en el fondo, siendo que debería ser un actor neutro, la pasada está para que lleven a cabo el proyecto. No, ellos no son en este caso los que le están poniendo las piedras en el zapato a Inmobiliaria Las Salinas. Dentro de la comunidad también empezaron organizaciones, que es difícil, ojo con eso. Nosotros nos topamos con que hay un tema de desesperanza prendida, hay un tema de creer que la situación no va a cambiar. Tuvimos que también iniciar una lucha contra eso. También hay un nivel de rabia generalizada, vuelvo a repetir, en cómo se han estado generando las cosas, pero no había dado el paso a la acción. Nosotros estamos intentando reactivar la Junta de Vecinos, la 161, que es Salinas, y también nos hemos topado con problemas para poder reactivar esa Junta de Vecinos. O sea, hay una maquinaria de... no es muy amigable ni tampoco que incite o fomente la organización comunitaria. O sea, partimos como todo muy artesanal y la gente, el pulso del sector, sea Santa Inés y otros también, como el sector casino, por ejemplo, están en contra del proyecto inmobiliario en Las Salinas. No quieren que este proyecto sea llevado a cabo, lo cual es una grata sorpresa. O sea, es entender que actores sociales de distintos segmentos socioeconómicos están en contra de un mismo proyecto, que no les está gustando la planificación de la SUA, que quieren una planificación armónica y que quieren recuperar los espacios verdes. Excelente. Y entonces, ¿cómo se demuestra la pugna entre distintos actores y cómo algunos tienen consideraciones un poco más como ecosistémicas, por llamarlo de alguna manera, donde influyen distintas variables? La gente del desarrollo sustentable diría pensar en economía, pensar en los aspectos sociales y también en los ambientales, pero por otro lado tenéis a los que solo piensan en esta racionalidad económica, que son los que finalmente han ido construyendo no solo este país, sino que también el planeta en la mayoría de los espacios, y obviamente Viña del Mar, que Viña del Mar salió hace poco un déficit súper ultra millonario, siendo una de las comunas también más millonarias que tiene el país. Entonces vamos a ir a una pausa musical y volvemos con la tercera parte de la entrevista, ahí con las actividades que están haciendo, que se tienen, y cuáles son los contactos que puedan hacer si hay gente que está escuchando en Viña del Mar u otro personaje que se quiera incentivar con esta lucha socioambiental que está ocurriendo aquí al lado de la ciudad de Valparaíso. En música saltamos hacia Colombia. Esta agrupación se llama Los Pirañas, y a propósito del municipio que necesita hacer caja, y a propósito de Angelini, cuya codicia no se acaba nunca, la canción se llama Quiero Plata, y con eso vamos a esta pausa musical. Es una canción instrumental, así que no esperen una letra que explique esto. Piénsenlo ustedes en la bola que después Los Pirañas para cantar esta canción. Estamos con Roberto Espíndola de la agrupación Salvemos Las Salinas, Rescate Las Salinas, y volvemos en este Aire Puro 573, recordando que también más adelante tenemos contactos telefónicos con la gente de La Dormida y con la gente de la Patagonia. sistema de consumo te consuma. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Sur Oriente presenta Explorando la ciencia de la contaminación. Curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. ¿Cómo afecta el cambio climático a los animales? Los cambios climáticos inducen transformaciones en los ecosistemas que nos rodean, ya que se ven alteradas las temperaturas, precipitaciones y humedad, modificando la vida de los animales y sus alimentos. Ejemplo de esto son los huevos de las tortugas marinas, donde el aumento de las temperaturas produce que eclosionen más machos que hembras. Junto a ello, los cambios en el clima están generando variaciones en las migraciones de animales, ya que especies adaptadas a climas más fríos se trasladarán a otras regiones, compitiendo por espacio, alimento y refugio con las especies residentes de aquellos lugares, donde no todos los animales lograrán sobrevivir. No obstante, esto no sucederá en un año, pero sí a medida que avancen los efectos del cambio climático. Respuesta escrita por Gonzalo Medina Fogel, doctor en Ecología de Vida Silvestre y académico de la Universidad Andrés Bello. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Sur Oriente presentó Explorando la ciencia de la contaminación, curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro. Volvemos en esta parte final de la entrevista en los estudios clandestinos de la Radio Placeres de Valparaíso. 30 años, este año 2019 se cumplen 30 años de vida de esta radio comunitaria de Valparaíso. Le mandamos también un saludo gigante a toda la gente que compone este colectivo radial y también a toda la gente que participa de algunos de los medios de comunicación de la Red de Medios de los Pueblos, una articulación de radios comunitarias, de páginas web, de televisoras comunitarias que hacen el aguante a esta homogeneización de los discursos o de las realidades que se muestran a través de los noticieros, de la televisión, porque yo supongo que los que ven tele están súper informados de lo que pasa en Venezuela, pero no cachan ninguna de las cuestiones que está pasando por debajo de la mesa el gobierno de Piñera, con las hectáreas, con la salmonicultura, con el tema del agua, con el tema de Camilo Catrillanca y así, Alejandro López, que también apareció acá suicidado. En la semana hubo un dirigente de la pesca artesanal de Mewin que apareció dentro de su camioneta muerto al interior del mar de Mewin, nuevamente en extrañas circunstancias. Entonces, este tema de los líderes sociales que están siendo asesinados o suicidados nos empieza a generar la comparación con Honduras, con Colombia y con otras realidades donde esto está completamente naturalizado, pero que los medios de comunicación no son capaces de visualizar porque solo les interesa Venezuela como experiencia socialista o por el manejo del petróleo, en fin. Por eso están los medios comunitarios, para poner otros temas que son relevantes, porque nos gustaría ver esta disputa del borde costero, aunque la verdad que no lo sé. No sé si me gustaría ver en la Estrella o en el Mercurio, porque la dirección o la lectura que le van a dar al conflicto sería completamente distinto de la que hacen los medios de comunicación comunitarios. Bueno, estoy pensando en voz alta y alguna vez uno piensa tontera. Estamos con el Roberto de la agrupación que defiende el borde costero de la recta de la Salina. Nos comentaba los distintos actores que están en esto. ¿Cuáles son las acciones que se vienen para desarrollar la defensa y evitar la construcción de una iniciativa inmobiliaria y comercial en la recta La Salina por sobre iniciativas que tengan que ver con infraestructura comunitaria, con parques y con otros espacios o áreas verdes que mejore la calidad de vida de la población, no solo de Viña del Mar, sino que del Gran Valparaíso, como se conoce ese sector. Antes de empezar, moler a las salinas sale como una vez por semana por en el Mercurio Santiago, así que... Es el EPB de Valpas. Claro. Tenemos varias actividades, hemos realizado dos conversatorios. A nosotros nos llamó mucho la atención de que en el primero, que fue Rescate de las Salinas, tiene tres conversatorios. Nosotros nos unimos a una mesa de las Salinas, donde están distintos actores: Agrupación 1400, Junta de Vecinos Casinos, está la Corporación Pro Defensa del Patrimonio y estamos nosotros. Esa ha tenido dos conversatorios. Nosotros partimos localmente trabajando en Anaquena, hicimos un conversatorio, más de 75 encuestas, y en ese nos fue espectacular, todos que estaban a favor de un parque. Después hicimos un conversatorio en Santa Inés, y en Santa Inés asistieron 80 personas. En el primero asistieron un poquito menos de 50, en el segundo asistieron un poco más de 80, y en el tercero, que fue el Andrés Bello, asistieron más de 100 personas. Por tanto, ahí van subiendo. Sí, estamos ahí subiendo exponencialmente. ¿Qué es lo que se viene en primera instancia? Bueno, Salinas, ya Inmobiliaria de las Salinas ya subió el estudio de impacto ambiental. El plan maestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo suben a la plataforma que se llama SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Y lo que nosotros estamos haciendo es realizando observaciones. Los servicios ya se pronunciaron. A algunos los tuvimos que enviar un correo para que se pronunciaran, por favor, porque parece que se le está olvidando. Y ahí tienen la neutralidad. Claro. Y nosotros tenemos plazo hasta el 19 de marzo para hacerle observaciones al proyecto. ¿Cuál es el pequeño problema que ha surgido? Es que la plataforma, curiosamente, enero es el mes que ellos más trabajan, porque todos los proyectos ingresan en estas fechas, que en el fondo son políticamente los meses muertos, enero y febrero. La plataforma, y esto es para todos los proyectos socioambientales, para todos los compañeros y compañeras que estén peleando por otros proyectos socioambientales, cuando ustedes quieran hacer observaciones, ya no puede ser el Servicio de Evaluación Ambiental. Cuando tú lo quieras hacer a través de internet, tú tienes que ir al registro civil a sacar la clave única. Eso empieza a regir desde el lunes. ¿Eso tiene que ver con las transformaciones a la institucionalidad ambiental? A todo. Ahora tú, cuando quieras hacer trámites por internet, si quieres hacer cualquier tipo de cosa, e incluso páginas como el SEA, que es una página del gobierno, tú tienes que ir a sacar la clave única, creo que no te cobran, en el registro civil. ¿Cuál es el problema? Uno, que ha tenido muy poca difusión, y dos, que nosotros nos enterábamos de una persona que, gracias a Dios, no sopló el dato, sino todavía quedábamos pagando con eso, y para los otros proyectos, no solo para Salinas. Yo diría a la Pachamama, más que a Dios. No, Pachamama, claro. hay concepto dentro de la visión que yo manejo, porque también me meto en este tema, es porque incluso se ha estado hablando también en salud este tema de añade la espiritualidad, añadiendo con distintas terapias complementarias y con otras cosas, pero ya se está abriendo un poco más el paradigma con respecto a los tratamientos de enfermedades mentales y también cómo entender salud y humanizar el modelo. Y dentro de eso mismo también yo dije, bueno, ¿qué pasa si desde la psicología ambiental también lo podemos traspolar a esto? Trabajando también desde la otra área, y es humanizar lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando a nivel de inmobiliaria. En el fondo hemos notado que ha sido más que nada una depredación sistemática y avalada por la institucionalidad, que nos parece grave. A nosotros nos gustaría, y que era el llamado que nosotros habíamos esperado de la municipalidad, después nos dimos cuenta que dentro de la escalera de participación ciudadana era más que nada un bluff, más que otra cosa, como lo sentimos, y de hecho se envió una carta con respecto a eso. Se siente más que nada a que la comunidad está más abandonada, que no se está escuchando la opinión realmente, que simplemente es cumplir con un mero trámite, y la labor que estamos realizando nosotros es, uno, informar a la población, y dos, también conversar con las comunidades y saber qué es lo que quieren, que yo creo que muy pocas de la institucionalidad que debería hacerlo, en verdad no se está cumpliendo el objetivo. ¿Qué es lo que se viene? Persona que quiera unirse, que le haya llamado la atención en este programa, que quiera más información, que quiera conversar con nosotros, que quiera ser parte, a todas y todos, Lo invitamos, nosotros tenemos la página en Facebook, tenemos Instagram de Rescate Las Salinas, Rescate Las Salinas también en Instagram, y si nos quieren contactar también por correo, rescatelasalinas@gmail.com, para ponernos en contacto si es que quiere conversar y quiere en este caso profundizar más sobre lo que está pasando en la recta Las Salinas, que es vital, y en el fondo la pelea que nosotros se siente es que esto es el alma de Viña, y que lo que pase en la recta Las Salinas también va a definir lo que pase en el terreno de la ex petrolera, va a definir la visión de la SUA. ¿Cómo la entendemos? Como algo orgánico, como algo que tiene que ser amigable, como algo que tiene que incluir a toda la comunidad, o simplemente vamos a permitir un negocio más. Sí, pues imagínate, es pensar la ciudad en 20, 30, 50 años más, o sea, si ya pensaste un núcleo de malls y centros comerciales en 15 Norte, 14 Norte, que hay como 3, 4, 5 malls, claro, ¿por qué no pensar en algo que vaya articulando? Tú dijiste la Quinta Vergara, el Jardín Botánico, las dos experiencias comunitarias que se levantan con el Parque Gómez Carreño y con el Parque Reñaca Alto, pueden articularse con este borde costero y pensar en una ciudad ya no con los intereses económicos o de bolsillo de los mismos tipos de siempre que financian a los dos conglomerados que han comandado este país, sino que pensar la ciudad desde otras lógicas, pues esas otras lógicas son educables, son transferibles, y por eso el contacto que puedan hacer con ustedes a través del Facebook, a través del Instagram, del mail, es súper importante. ¿Qué requerimientos especiales? Si hay alguien que esté escuchando, no sé, imagínate un estudiante de abogado o un artista, o ¿qué es lo que requieren en este minuto como un movimiento de apañe? Las ganas. Somos súper democráticos en ese sentido. Las ganas de querer trabajar, las ganas de querer sumarse a un proyecto. Nosotros intentamos trabajar desde la integración y hemos tenido muy buena experiencia. Obviamente siempre es bienvenido que venga más gente. O sea, la pega es monumental. Esto nosotros lo entendemos como que es un monstruo gigantesco que viene a depredar lo que va quedando de la ciudad. Y pisa fuerte. Y pisa muy fuerte y tiene muchos tentáculos. Entonces, tener una contraparte ciudadana que se vaya potenciando es vital para nosotros en general. O sea, cualquier persona que quiera sumarse a este proyecto, no importa si es que no vamos a ver persona, no, que tenga las ganas de trabajar, nosotros estamos... Obviamente tú sabes que esto se... Yo le podría sumar un requisito. Dale. Que tenga las ganas de trabajar y que tenga las ganas de trabajar por un objetivo construido colectivamente. Sí. Porque de repente entra gente que tiene ganas de trabajar, pero solo para beneficiar egos personales o cosas subterfugias que les van a generar alguna ganancia en particular. Entonces, si pensamos desde lo colectivo, es súper importante que esas ganas se traduzcan en pensar los beneficios más globales que aquellos que son más como individuales. Esto sale un poco como del altruismo también, sí, toda la razón. Ahora todos sabemos que la Municipalidad de Viña ha estado con problemas gigantescos, se le vienen más problemas a la alcaldesa, está viéndose que la destituyen o no, desde la oposición. Obviamente, al ver olor a cadáver, van a aprovechar todas las instancias. Nosotros ya estamos viendo que esto puede terminar siendo una promesa campaña, pero también las... peleas o el instaurar una nueva visión dentro de cómo se está organizando la ciudad, nosotros lo estamos viendo en una más de largo aliento. Nosotros entendemos que esto no termina de aquí a 6 meses. Esto recién está empezando, hay tribunal ambiental, hay Corte Suprema, o sea, ya hay comité de ministros, así que sabemos que se viene una vuelta larga. La municipalidad, tú me hiciste una pregunta antes que creo que no te la contesté, ahora que me acordé te la voy a contestar. ¿Cuál era lo que decía la municipalidad? La municipalidad se ha lavado las manos diciendo que esto es un conflicto entre privados y que ahí mucho más no se van a meter y que las normas ya están. Ahora el tema está que hasta hace un tiempo atrás, porque la ley del aporte al espacio público deroga eso, podían hacer cambio de seccional y podían haber dejado ese terreno para parques y jardines. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que hay un tema de voluntades más que otra cosa. a nosotros nos dio la sensación de que lo que hubo fue más que nada una falta de voluntad. Que da a entender de cierta manera esa falta de voluntad, los intereses políticos y económicos que hay detrás y esa neutralidad que yo no comparto. Yo no le pediría una neutralidad a un municipio, yo le pediría que el municipio responda a los intereses del colectivo más que los intereses de algún actor en particular, porque le puede dar muchas lucas a través de impuestos o trabajo o qué sé yo. Bueno, hay que hacer un análisis un poco más complejo de las inversiones tan relevantes que se quieren hacer. Eso es lo que se está haciendo, me imagino, acá con este tema del T2 en Valparaíso. O sea, no solo pensar en puertos, sino que, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que tienen en una serie de factores importantes para la ciudad y para el territorio en la instalación de ciertas cosas? Yo creo que en ese sentido, Valparaíso para nosotros también fue un eje importante cuando recién nos empezamos a articular. O sea, cuando tú estás hablando Angelini, cuando tú estás hablando Copec, no es una inmobiliaria menor. Él tampoco, por dejar este terreno como parque y jardines, no va a quedar usando la ficha de protección social. O sea, creo que caja tiene. Entonces, sí, mira, cuando yo hablaba sobre el tema de la neutralidad, yo esperaba que el tipo fuera a escuchar la charla que estaba haciendo la inmobiliaria, pero que no interviniera. Yo a lo que hacía referencia era a que no podía, que él se tenía que mantener por lo menos al margen y revisar el proyecto, pero no podía llegar a ayudarlo. Yo creo que eso fue, y lo ayudó indirecta y directamente. Ahora, hay un tema lo voy a tocar muy a la rápida, que es que reactivaron un proyecto que estaba en el cajón de los proyectos muertos, que era la extensión de Cedro Oriente. Y Salinas, como son su generosidad es tan grande, ofrecieron, dijeron, bueno, nosotros somos vecinos de Santa Inés, nos sentimos afectados por este proyecto de la municipalidad, que ellos creen que está mal hecho, y ellos ofrecen poner recursos para ese proyecto. Eso es lo que le ofrecieron a Anaquena, eso fue lo que le ofrecieron a Fabiola, estaba gente de Empat y estaba la gente de Santa Inés. Y a lo que nosotros aludimos era que nos daba la sensación de que en el fondo era ponerle más plata a ese proyecto con la condición de que nosotros no nos metiéramos en Salinas. Cosa de que para la gente de Santa Inés, esto afecta a Viña, esto es Viña. Salinas en este momento es Viña, afecta a todos los viñamarinos, afecta a la gente de Valparaíso indirectamente y afecta a la gente de Concón. ¿Dónde está la temática más fuerte arraigada dentro del territorio, si queremos verlo así? Es sobre el tema de Santa Inés. Santa Inés tiene un mirador, se llama el Mirador Los 1400. Ustedes también tienen uno acá en Valparaíso. Eso es Mario. Claro, 1400 Viña. Tiene un mirador donde va toda la gente de Santa Inés a ver los fuegos artificiales, donde va la gente a hacer actividades culturales. En el 18 de septiembre se hicieron actividades y al poner un muro de cemento, esa zona, que es simbólicamente muy fuerte para el territorio, para Santa Inés, se pierde. Entonces, de hecho, la vista es lo menos peleable dentro de todo lo que hay, porque no están los derechos a vista ni nada. Pero simbólicamente, para la gente de Santa Inés, para la gente de Anaquena, para la gente de Fabiola, no se imagina su zona sin eso. Entonces, ¿por cuánto estás cuantificando la vista al mar? Sí, hay múltiples factores. Más información, ¿puedes repetir el Facebook, el Instagram? Sí, nosotros tenemos Facebook, página Rescate las Salinas, Instagram Rescate las Salinas y, adivinen qué, para Gmail, rescatelasalinas@gmail.com si se quieren poner en contacto con nosotros y quieren adherir a esta causa. Excelente, muchas gracias Roberto por todo el trabajo que se hace de manera no desinteresada, porque hay un interés colectivo y ambiental atrás súper importante, pero por todo el trabajo voluntario que se realiza, por todas las ganas y la voluntad que hay. Un saludo a toda la gente de Rescate La Salina y esperemos que se siga sumando más personas y se siga fortaleciendo este movimiento para pensar a la ciudad para el beneficio de todos y no solo para el beneficio de la billetera de algunos pocos. Estos que se articulan como Rescate La Salina y como las distintas luchas que se dan, le mandamos un saludo a la gente de Gómez Carreño por el parque, a la gente en Reñaca Alto, a Viña del Cerro y a varias organizaciones más, a la gente de Achupaya que hacen en Radio Placeres el espacio Un Cerro de Música. Agradecemos la magia que tienen para entregarle a todas estas luchas y estas batallas que se dan, y agradecemos esa magia a través de una canción. Esta canción vamos a saltar ahora, pasamos de Colombia a Uruguay. Esta es la gente de La Vela Puerca, esto es rock. La canción se llama Llenos de Magia y esto es Aire Puro 573. Saludotes a todos quienes esté llegando al oído este programa. Chao, Roberto, que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Hola amigos, soy el maestro de las bicicletas y andando en ellas he aprendido muchas cosas. Además, es un vehículo que no contamina y es de retroalimentación propiamente tal. O sea que si tú le das energía, también te la devuelve. Por eso es buena para la salud. Así es que a pedalear con fuerza. Bicycle, 87.7 FM. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Chile es el país de América con mayor consumo de tabaco. El consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo de enfermedad y muerte más importantes en Chile. Se relaciona al cigarrillo con varias causas de muerte, dentro de las que se destacan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, el cáncer de pulmón y el de laringe, enfermedades del corazón y cerebrovasculares. Algunos datos que no quisiéramos compartir. El 40% de la población mayor de 15 años fuma cigarrillos. De hecho, el 47,8% de los jóvenes sale del colegio fumando cigarrillos. 45 personas mueren al día debido al consumo de tabaco. El año 2010 fueron 16.701 personas quienes murieron a causa de enfermedades asociadas al tabaquismo. Es hora de hacer algo, ¿no? Hola, yo soy María Jesús Martínez, de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, quienes llevamos a cabo la campaña de No Alto Maipo en contra del proyecto de la transnacional Aegener, y le mandamos a toda la gente que está escuchando la radio en este minuto un gran saludo y un abrazo y fuerza desde el Maipo. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Puesto, ahí sí, volvemos en este aire puro 572 o 3 o 4, no me acuerdo su número. Estuvimos entrevistando a Roberto Espíndola del movimiento Salvemos las Salinas de Viña del Mar, y ahora estamos en contacto telefónico con la Patagonia, con la Caro, quien pertenece al movimiento Patagonia Sin Mineras. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola René, ¿cómo están todos? Todo súper bien. Un apunte, sí. Nosotros estamos formando un colectivo que se llama Red Regional No Más Mineras en la Patagonia. Excelente. Estamos conversando con esa red regional entonces. Sí, así es. Cuente a la gente que está escuchando en Valparaíso, en la Radio Placeres o en otras radios comunitarias, ¿por qué nace esta red regional de Patagonia Sin Minera? Bueno, el año pasado, más o menos en noviembre, algunos vecinos conversando nos enteramos de que iban a aprobar tres proyectos de protección minera en la región de Aysén. Y obviamente no había información, no había difusión sobre estos proyectos, sobre lo que estaba ocurriendo. Y ante eso, en realidad, comenzamos a reunirnos y a informarnos sobre qué se trataba estos tres proyectos. ¿Y de qué se tratan? ¿Cuál vendría a ser como un resumen? Bueno, en realidad, de ahí nos dimos cuenta que no eran solamente estos tres proyectos de prospección, sino otros tres proyectos más. Los proyectos principales son de la empresa Laguna Gold, que es una empresa que, de hecho, este año se declaró en quiebra, que es la dueña de la minera del Toki, que se encuentra en el sector de Altos Mañiguales, y que es una minera que ha contaminado el río Mañiguales, el río Toki, desde por lo menos el 2013. Y bueno, este proyecto, uno se encuentra en la zona de Ñireguao, otro en la cuenca del lago Chelenco, General Terrera, y otro se encuentra en la cuenca del río Cisne, en Villa Mengual. Oye, ¿y cuáles son los riesgos más importantes que tiene o que tendría el desarrollo de estas iniciativas mineras en esos sectores? Bueno, lo que pasa es que, como todos sabemos, la minería no puede desarrollarse de manera sustentable y sin digamos, destruir un poco o bastante los ecosistemas. Como posiblemente lo que se encuentre en esos lugares sea oro, va a haber un uso de cianuro, de químicos altamente tóxicos, y además el problema que genera la minería en materia de contaminación del suelo, las aguas, es algo que está estudiado y que, bueno, que también hay antecedentes acá en la región de Aysén que recién nos estamos enterando. Existe en la actualidad un proyecto de bioremediación que está llevando a cabo la Universidad Austral de Chile en el lago Chelenco, porque hace unas décadas se desarrollaron ahí unos proyectos mineros, principalmente de zinc, pero que depositaban los relaves prácticamente directamente en el lago, y bueno, cosas así nos hemos estado enterando. Oh, ¡qué fuerte! Oye, ¿y cuáles son las acciones que está realizando esta red regional para, me imagino, detener estas iniciativas y seguir esas defensas exitosas como lo han hecho contra Alumisa y contra las hidroeléctricas? Bueno, actualmente estamos conformando este movimiento vecinal, y tratando de autoeducarnos y conversar con los vecinos, porque lamentablemente no existe tanta información sobre estas acciones, son megaproyectos y necesitamos saber qué va a pasar, qué puede pasar y qué está pasando. Así que más que nada estamos intentando llevar a cabo acciones de ese tipo, informativas, de propaganda, pero de manera autogestionada. Porque, ¿sí? No. Dale, te interrumpí. Sí, bueno, y eso hacemos, tratamos de estar presentes en distintos festivales, en las ferias, algo muy que hacemos con nuestros propios recursos en realidad, y la idea es eso, pues, estar informado, estar atento. Hay mucho movimiento a nivel minero, se habla de una fiebre del oro en la Patagonia, entonces sabemos que luego de esto puede venir mucho más. Y lo que sí, bueno, es que ahora en la actualidad en la región de Aysén existe, bueno, el Toki, que está paralizado, y otra minera que está paralizada desde el 2017 porque fallecieron dos trabajadores, pero que quiere reactivarse, que es Cerro Bayo. Y además de eso, existen otros proyectos como Los Domos, que es por la cercanía de la reserva Jinimei, y así hay al menos 6 o 7 proyectos en carpeta y estas protecciones, porque son el primer paso para el saqueo de lo que llaman recursos naturales y que en realidad nos vienen a dejar nada más que una devastación en los territorios. Oye, y en estos espacios comunitarios, de feria, de puerta a puerta, de festivales y conversaciones, ¿cómo recibe la comunidad del sector estas conversaciones, esta información que me imagino que no sale por los medios masivos ni locales? ¿Cuáles son las respuestas que ven y sienten ustedes tienen la comunidad ante estos diálogos que los interpelan a partir desde usted? Sí, bueno, hay muchas personas que no tienen idea de esta arremetida minera, entonces están contentos con que se exista esta difusión de información, pero también hay bastante resistencia, sobre todo por el tema del trabajo, como que se plantea mucho también en el discurso, bueno, ¿y entonces qué? Y obviamente uno intenta conversar y decirles que en realidad, claro, puede ser trabajo, pero no es para tantas personas, que también es un trabajo súper temporal, que, no sé, dura unos 20 años, luego las empresas se van, dejan más desempleo del que había, además monopolizan productivamente los territorios, o sea, cuando se instala una minera, todo empieza a girar en torno a la minera, ya se deja de cultivar, porque, o sea, dañan el suelo, consumen mucha agua, entonces... esta es una región que está apostando por un desarrollo supuestamente más sustentable, más dirigido hacia el turismo y también hacia la tierra. Entonces es algo totalmente contradictorio. Pero claro, está el tema del trabajo, que es algo muy sentido por la mayoría de las personas. Sí, pues bueno, hay un, por si te sirve, buscarlo, porque no me acuerdo el nombre en específico, pero en Argentina se realizó un documental que se llama algo así como Los Siete Mitos de la Minería, dentro de los cuales está dos de los que tú has dicho ya. Uno, este tema de la minería sustentable, que es los spots que uno escucha en... claro, que uno escucha en la Bio, en la ADN, así como Anglo-American y la minería sustentable. Bla, bla, bla, bla. Y el otro es el mito del trabajo que entregan para la comunidad y para los territorios, porque la implicación ambiental que tiene esto implica la destrucción de trabajos que sosteniblemente se han ido manteniendo en el tiempo y que generan cultura y generan otros tipos de como de riqueza que se extingue con esta cuestión. Claro, sí, o sea, por eso hay que estar alerta y realmente ver todas las aristas del problema y además tener en consideración que la legislación ambiental en Chile es súper precaria y que esas empresas en realidad tienen tanto poder y tanto dinero que pueden, o sea, se dan el lujo de pasarse por alto estas normas, contaminar y luego pagar las multas. Entonces son muy peligrosas, ellos no están preocupados realmente por el desarrollo de las comunidades como dicen hacerlo. Claro. Oye, Caro, la gente que quiera conocer a la organización, ¿tienen alguna página web, algún dato de contacto? La página es patagonialibre.org. Ahí también pueden escuchar la radio La Tue, una radio de acá de la Patagonia. Y en Facebook nos pueden encontrar como red No Más Minera de la Patagonia, más con signo más. Y ahí estamos atentos a todas las demandas también e intentando solidarizar también con los territorios de más al norte también. Pues, también hacemos eco del llamado a No Más Zonas de Sacrificio. Sentimos que... esta lucha tiene mucho sentido también en ese aspecto, pues. Así que ahí nada, atento a todo lo que suceda y a todas las mineras que quieran instalarse por acá. Excelente. Oye, y por último, ¿quiénes son los responsables de estas iniciativas? ¿Son estos tipo Luxic, Angelini, Mate o son transnacionales extranjeras, casi siempre canadienses, las que se llevan a cabo la devastación de los territorios? Sí, principalmente son migras canadienses y australianas también, pero nosotros sabemos que hay mineras que han tenido dueños de acá de Chile, por ejemplo, la familia Walker, era dueña de acá de un yacimiento que se llama Caterpillar, que es una de las prospecciones que quieren, que van a empezar a ejecutar. Así que obviamente hay intereses ahí muy latentes. Claro. Que tenemos que averiguar más sobre eso también, pues, porque son ese tipo de cosas, que esos hilos que en realidad se nos pasan por alto, pues, de repente, y que dicen mucho de, o dan muchas luces de por qué se toman ciertas decisiones también. Claro. Bueno, justamente te consultaba porque para irnos a la pausa musical después de tu entrevista, ¿tú cachai a la Nara Andariega? No. ¿No? Bueno, es una cantautora de la Patagonia y ella se juntó con Herencia Verbal y con La Mano Ajena y sacaron la canción, a propósito de la Patagonia sin hidroeléctrica, sacaron la canción Los Responsables. Y nos vamos a despedir. Manda tus últimas palabras e invitación a la gente que esté escuchando. Sí, bueno, también si hay alguien de la Patagonia escuchando, queremos comentarles que el día 7, jueves 7 a las 6 de la tarde va a haber una concentración en la Plaza de Armas de Coyhaique, y así como también en otras localidades de la región, porque esta es una red regional. Y la idea es ahí manifestar también el sentimiento de nosotros como habitantes de la Patagonia, de que no queremos que nos impongan estos modelos extractivistas. Y eso, y vamos a estar también en la plaza en una feria itinerante que va a haber durante todo el fin de semana, explorando y informar igual de ahí a los vecinos y conversar. Excelente, y también ya pues, y también a las patagonas y los patagones que anden por Valparaíso, por Estudio, en Santiago o en otras partes más, que despierten a esos jóvenes huelches que levantaron acá también en la región la resistencia a las hidroeléctricas. Me parece que habría que hacer lo mismo con las mineras, sí, para salvaguardar ese hermoso pulmón que tiene este territorio sudamericano. Sí, tenemos que motivarnos todo y hacerle frente nomás. Por supuesto, que corran los mates, como se decía con las hidroeléctricas. Ya pues, estimada, un abrazote, que esté súper bien, y saludo allá a toda la gente que hace la resistencia y el aguante. Ya, muchas gracias, igual saludos para todos. Chao, chao, Caro. Ahí estábamos en contacto telefónico con la Caro Torres, directamente desde la Patagonia, en Coyhaique, dándonos cuenta de este movimiento que se está realizando en contra de las mineras. Ustedes pueden hacer tal vez alguna relación y vínculo. Hace algunos años se trató de desarrollar energía hidroeléctrica en unos importantes ríos de allá, el Pascua y el Báquer, y ahora quieren instalarse las mineras. Miren ustedes qué casualidades se dan, pero ahí está la gente resistiendo. Hay una radio comunitaria ahí, la radio La Tue, que también hace las voces de comunicación entre los distintos actores que hacen la resistencia para perseguir esta consolidación de territorios que respondan a los intereses colectivos y de los ecosistemas, y no a los intereses de empresarios codiciosos que solo van a devastar los territorios con múltiples mentiras. Entonces nos vamos con esa canción, la que escucharon ustedes, Nara Andariega, La Mano Ajena y Herencia Verbal. La canción se llama Los Responsables. Vamos con una pausa consciente y volvemos, esperemos, con la entrevista a la gente de La Dormía, que está haciendo el aguante contra la termoeléctrica Los Rulos y también especialmente contra la carretera eléctrica Cardones Polpaico. Esto es Aire Puro 573. El principal acusado, ¿quién es el responsable de las muertes día a día? ¿Quién es el responsable de las protestas y rebeldía? ¿Será un senador o será un diputado? Esto solo forma parte del responsable cuestionado. Son estas las molestias que producen las protestas.

destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es la responsable de los mega incendios. En Chile, más de 2 millones de hectáreas están plantadas con pino eucalipto, lo que nos convierte, junto con Nueva Zelanda, en los mayores productores de esta especie en el área forestal. Este tipo de monocultivo es súper inflamable. Además, erosiona y destruye el suelo. Miles de hectáreas ya se han quemado, ante la impotencia de bomberos, organismos públicos y la población en general. El problema no es la falta de bomberos ni el aumento del calor, es el exceso de monocultivos de pino y eucaliptus. Ni mapuche, ni anarquistas, ni migrantes. El fuego descontrolado es responsabilidad de las forestales y sus dueños. Fin al decreto de ley 701. Fuera las empresas forestales. Fuera CMPC. Fuera Forestal Mininco. Fuera Grupo Mate. Fuera Forestal Arauco. Fuera Grupo Angelini. Fuera forestales. Así que ponte vivo, visto que no me ha entendido. Ponte frente, gente vía, para que te pongas en esta sintonía. Esta es una arma, no para complementar vicio. Esto es contra información, ponte vivo, amigo. Por la chucha, ponte vivo. Ya correte, guacho. ¿Cuánto odio este sistema? Fuera las forestales. Infórmate, difunde, actúa. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Volvemos en este programa Aire Puro, que hemos estado entrevistando a la gente del borde costero de Viña del Mar y su defensa. Hablamos recién con Patagonia Sin Minera y ahora estamos hablando con Evelyn desde La Dormía en Olmué, porque hay noticias sobre el tema de la carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Acá de la comunidad de La Dormía en Olmué. Excelente, oiga, cuéntele a la gente qué está pasando en este minuto en la comunidad de La Dormía de Olmué y en qué etapa está el conflicto socioambiental en el que están inmersos ustedes. Mira, la verdad es que nosotros en este momento, ayer el Tribunal Ambiental acogió nuestra reclamación, que es que no fuimos evaluados durante el proceso que el SEA debía hacer en el Cardones-Polpaico. Y estamos esperando que ahora el Estado venga y haga la pega de supervisar, de realmente evaluarnos, de ver qué pasó con nosotros, por qué no nos vieron, no nos tomaron en cuenta. Y además que somos Reserva de la Biosfera Zona de Amortiguación, y la ley ambiental es muy clara, que dice que hay que generar en ellos todo tipo de empresa o de formas de sobrevivir que no sean violentas ni acorde con la reserva. Y una línea de alta tensión de esta magnitud no debería estar en la reserva. En este momento estamos acá en el primer ingreso a nuestra comunidad privada. No es una toma, nosotros tenemos escritura, somos dueños desde el año 52 y estamos acá con mucha gente que nos está apoyando, que queremos que el Estado empiece a vernos, que empiece a ver qué hizo, qué pasó, por qué no nos evaluaron, por qué no vinieron a ver que tenemos un relave minero que está activo, que es contaminante, y una torre va sobre ese relave. Estamos acá luchando por algo que no es de la comunidad solamente, es de todos los chilenos, una reserva mundial de la biosfera, que el Estado nos puso ahí y ahora el Estado no nos protege, no nos cuida, no nos viene a fiscalizar. Entonces estamos como molestos, pero a la vez estamos luchando dentro del único poder que podemos, que es el judicial. No tenemos otro. Oye, entonces la estrategia judicial tuvo efectos positivos en el Tribunal Ambiental, ¿y cuáles son los pasos que se vienen? Porque ese de sentarse a esperar que el Estado fiscalice, haga la pega o genere los espacios de participación y de consulta, eso puede llevar un tiempo importante. ¿Cómo siguen activándose ustedes para defender esta reserva de la biosfera, como entiendo yo también que es un punto estratégico como de regeneración de la vida en caso como más complejo a nivel de planeta Tierra, ¿no? Sí, bueno, es uno de los 5 microclimas o sistemas donde se supone que si hubiese una catástrofe mundial, eso generaría vida automáticamente, o sea, por iniciativa propia. Pero acá, por ejemplo, nosotros también estamos con acciones judiciales, porque no es solamente el Tribunal Ambiental, tenemos que seguir con irregularidades que nosotros hemos fiscalizado y hemos encontrado, que nosotros hemos tenido que, como comunero, hacernos cargo de la fiscalización que debía haber hecho el Estado, y ahí estamos generando acciones judiciales. No es que estemos aquí esperando que el gobierno no solucione nada, porque no lo va a hacer, pero estamos tratando de, con acciones judiciales, llevando esto a un proceso en que podamos detener y que realmente, si se construye de acuerdo a la legislación y a lo que tiene que ser, no habría problema. Pero esto está mal hecho, está mal evaluado, está mal, es un diseño pésimo, y bueno, nosotros somos el último que estamos acá, y aquí resistiendo, tratando de que los poderes, el Poder Judicial haga su pega, porque es el único que nos queda, y esperando, es lento, lo sabemos, pero bueno, los poderes no nos ayudan, ¿qué podemos hacer? Seguir en la lucha. Y lo vamos a hacer, que hay mucha gente ahora que nos está apoyando todo, pero en realidad no es un movimiento así como para decirle al Estado, oiga, estamos acá. No, nosotros tenemos acciones judiciales también, que es lo único que podría detener este proyecto. Sí, porque, claro, entendemos que el Estado, o a través de los gobiernos que lo administran, tienen una visión bastante economicista de la sociedad en general y de los ecosistemas, entonces rara vez ellos tienden a fiscalizar. De hecho, los departamentos que tienden a cerrar, los gobiernos de la derecha especialmente, son justamente los departamentos de fiscalización, y lo hacen en medio ambiente, lo hacen en educación, lo hacen en distintos como ministerios, porque no les interesa tener una regulación por parte del Estado para que el mercado funcione a sus anchas, y en eso el control social que hacen las comunidades, como lo dejan patentado usted, es fundamental, y es el rol fiscalizador que al parecer estamos llamados a hacer en distintas instancias ante la inoperancia o ante esta amistad bastante corrupta muchas veces entre el Estado y el mercado, ¿no? Sí, ese es el problema que tiene Chile, que acá los fiscalizadores no existen, es la gente, los comuneros, los propietarios, los que tienen que hacer la pega que se supone debe hacer los ministerios, los servicios a los cuales todos los chilenos les pagamos. O sea, es increíble cómo se asocian en contra de lo que son los principios de la protección de la vida. O sea, estamos hablando de que yo tengo que ir a fiscalizar algo que tiene que hacer otra persona, yo encuentro las deficiencias, yo tengo que gastar en ir a las cortes, en ir a todo, mientras que desde arriba me dicen, no, si esto es importante para el desarrollo de Chile, por favor, nosotros no estamos en contra de Cardones Colpaico, estamos en contra de la mala ejecución, la mala evaluación, lo nefasto que es este proyecto. Si estuviera bien hecho, no estaríamos en esta situación. Si estuviera desde un principio sobre bases que realmente uno pudiera decir, no, aquí está todo bien hecho, se evaluó, se vio los ecosistemas, se vio la reserva, se vio todo, no estaríamos nosotros hoy diciéndole, mira, no viste esto, no viste la endemia resinosa que está protegida y que está cortada, entera, eliminada, la CONAF no ha dicho nada. Nosotros tenemos fotografía y registro, o sea, hay un relave que nadie se ha dicho algo sobre un relave que está ahí, que tiene una torre de alta tensión en el medio de él, que no lo... Yo no lo entiendo, la minería dice que no pueden mover un relave. Ahí está la torre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene que hacer la pega de fiscalización? El Estado, pero en este caso tenemos que ser nosotros. Y recurrir a las armas que podemos y a la legislación que nos puede ayudar, que son los tribunales, que son independientes todavía, y poder decirles, mire, ¿saben qué? Aquí me están haciendo un daño irreparable, me están dañando mi salud, no solamente mi ecosistema, me están dañando mis aguas, me están dañando una cantidad de cosas, y nadie las vio. Oiga, y hay investigadores uruguayos como Gudinas o argentinas como Maristela Svampa que hablan de la de esta hermandad casi siamesa entre el extractivismo y el desarrollo energético y la corrupción. ¿Se podría hablar acá que en el tema de Cardones Polpaico, al saltarse toda esta, o al generarse todas estas irregularidades o estas vistas gordas por parte del Estado, hay posibles elementos que puedan dar indicios de corrupción de alguna de las autoridades, departamentos u otros más? Mira, para empezar, este proyecto debía estar terminado el 2017. El Estado les dio un año más. El 2018 tampoco está terminado el 31. Le volvemos a condonar todas las multas, vamos al 2019. ¿Tú tienes alguna duda de que esto lo está empujando el Estado a como dé lugar? ¿Tú tienes alguna duda? ¿La gente tiene alguna duda de que esto, pese a todo el daño que está causando, el Estado lo quiere levantar y que está ahí? Ahora mi pregunta es, ¿para quién? ¿Qué corriente eléctrica para quién? ¿Para los ciudadanos? ¿Para dejar energía en los pueblos? ¿En las zonas con más riesgo? No, esto va para la minera, todo el mundo lo sabe. Bueno, la minería debería generar sus propias plantas, generar su propia energía, y dejemos de estar centralizándonos y dejemos de creer que nosotros tenemos que vivir en una corriente y en unas carreteras eléctricas que lo único que hacen es dañar la vida de todos nosotros. Y al final esto es un daño para todos. No importa dónde estén los gobiernos, no importa dónde estén los señores presidentes, al final vivimos en un puro planeta y lo vamos a destruir todos. Entonces yo creo que tú me dices que si no hay una venia, un permiso del gobierno para que esto salga, yo te digo que sí, y nosotros somos testigos de eso. Oiga, si hay gente que está escuchando y que quisiera conocer más de la temática, quisiera conocer cuáles son las alternativas que genera el movimiento contra Cardones Polpaico, o quisiera ponerse en contacto con ustedes para apañar el trabajo que están haciendo, ¿cuáles son esas vías de contacto? Mira, el contacto primero son los teléfonos, pero no lo estamos dando porque nosotros, mira, en este momento tenemos a través de un senador que nos puso unos abogados, porque estamos, la comunidad está acusada de terrorismo, de usar armamento, de un sinnúmero de cosas que no es así, es una comunidad muy pacífica, y estamos con un amparo, obviamente. Tenemos directores que están con querella. Entonces yo creo que la verdad es que no podría dar al aire el número telefónico porque no quiero, pero existe el... No, pero algún Facebook, algún mail, mira, alguna página. La Dordía Informa, tenemos uno que es un Facebook, que es la Dordía Informa. Hay varios, Salvemos la Campana, que también está conectado con nosotros. Y hay varios, acá hay muchos movimientos que son diferentes a lo que es, pero acoge a todo el mundo. En general, muy ocupado en lo que es fiscalizar el territorio y también ver acciones judiciales, pero acá la gente está muy unida, está juntándose, hay muchos movimientos, pero el Facebook nuestro es La Dormida Informa, si es que alguien quisiera contactarse. Ya, Evelyn, ¿algunas palabras finales que quieras hacer para la gente que esté escuchando en vivo en la Radio Placeres y en diferido por otras radios comunitarias más del país? Bueno, decirle a toda la gente que no hay que perder la esperanza y que si es necesario fiscalizar donde uno vive, hay que hacerlo. No esperemos que alguien lo haga con nosotros. Hay que levantarse, hay que hacerlo. No hay que ser agresivo ni usar la violencia. Pero hay que tratar de defender tu territorio si es que te están pisando, te están lastimando, te están destruyendo, sin siquiera evaluarte, protegerte ni verte. Y gracias al contacto. ¿Ah? Ya, pues que estés súper bien y un abrazo a toda la gente allá. Ya, muchas gracias a ti, que esté todo bien, chao. Chao, chao. Ahí estamos, entonces, en contacto telefónico con Evelyn de la Junta La Dormida, ahí haciendo la resistencia a Cardones Polpaicos por las muchas irregularidades que se han cometido durante el desarrollo de este, con la venia completa del Estado y de los gobiernos, incluso sacándole las multas por los atrasos que se generan, igual como les pasa a las personas comunes y corrientes. Bueno, esto de contacto telefónico con la gente de La Dormida, otro conflicto socioambiental que está ocurriendo aquí en la región de Valparaíso. Ahora nos vamos con una música, pensando en que en esta reserva de la biosfera La Campana Peñuela existen muchos seres que la habitan, flora, fauna, aves y otra serie de elementos enriquecedores más. Pensemos en que tal vez existe el colibrí,

mis amigos de Radio Placeres, programa Aire Puro. Grandes compañeros, grandes sostenedores de las causas socioambientales de la Quinta Región y del país en general. Un abrazo para todos ustedes. Se va. Escúchenos. Sí, siempre lo escucho. No siempre lo escucho, sí. Ah, ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Para despedirse, nos despedimos con actividades verdes, y yo les tengo una que lo saqué del Twitter de Radio Placeres, que se llama, parece que se llama Radio Placeres, sí, se llama arroba Radio Placeres, así se llama el Twitter por si lo quieres seguir. En el Twitter salía una invitación bastante interesante para el día de hoy, que es la gente de Cerro Cordillera. Fiesta del Roto Porteño en el Cerro Cordillera. Va a estar Yolanda Carmín, La Mística Show, Nehuen Afrobeat. ¡Oh! Nehuen Afrobeat. ¡Wow! Salvador Bandera, Payasos Subversivos, Eddie Brante, La Esquina del Rap, Las Malas Pulgas, Salsativa Orquesta. ¡Ay, qué buen carrete! Esto va a ser desde las 18 horas, la fiesta del Roto Porteño, en el Auditorium a Guillermo Bravo, que está ahí justo en Cerro Cordillera, y colaboran en la organización Organizaciones Sociales, que son de la vecindad y amigos del Cerro Cordillera. Así que póngale bueno ahí, la adhesión es absolutamente consciente, particular y personal. Si usted puede dar buenas lucas porque está con buen trabajo y todo, hágalo. Si usted anda al 3 y al 4, una sonrisa y alguna chaucha va a ser bienvenido también para la organización. Pero recordemos entonces, Fiesta del Roto Porteño, Yolanda Carmín, La Mística Show, Nehuen Afrobeat, Salvador Bandera, Payasos Subversivos, Eddie Brante, La Esquina del Rap, Las Malas Pulgas y Salsativa Orquesta. Por lo menos yo me quedo con Nehuen Afrobeat y Salsativa Orquesta, porque los otros la verdad no los conozco mucho. Bueno, Las Malas Pulgas también, no sé, sí. Pero debe ser todo bastante bueno para estar participando de la Fiesta del Roto Porteño. Así que juegue ahí en Camino Cintura, en el Cerro Cordillera. Y esto fue el Aire Puro 573. Recordemos entonces, estuvimos con Roberto Espíndola del movimiento en defensa de la recta La Salina, el conflicto contra las inmobiliarias del señor Angelini de la COPEC. Tuvimos también contactos telefónicos con la Caro Torres del movimiento Patagonia Sin Mineras sobre estos conflictos, estos flancos que se abren sobre el tema de la minería en distintos sectores de la Patagonia, con capitales fundamentalmente transnacionales de Canadá y Australia. Y cerramos con la noticia positiva de acogió el Tribunal Ambiental la demanda de la comunidad La Dormía contra Interchile, que está desarrollando cardones polpaico. Así que ahí se está defendiendo una reserva de la biosfera. Todo esto usted lo va a poder escuchar, si se llegó al final, lo va a poder escuchar en el blog de Aire Puro, airepuro.valpo.blogspot.com. Ahí están todos los espacios. Un saludo a la Connie, un saludo a la Anita, un saludo a la Mel, un saludo al Checho, un saludo a la Lore, un saludo a toda la gente que le pone Wendy con el colectivo Aire Puro. Un saludo también a la Paloma, al Facundito, a la Eve ahí haciendo el aguante en la casa. Y a todos los placerinos y placerinas, gracias por su existencia. Nos despedimos con una invitación de Sala Pasear, una campaña que hicimos en Aire Puro hace un tiempo. Esto es la invitación a que vayan a conocer, por ejemplo,